cuerpo se puedan encontrar. En mi alma aseguré de traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien. Si se nos da la oportunidad, que nuestro cuerpo se puedan encontrar. En mi alma aseguré de traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien. Yeah.